Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 251. Todos los caminos llevan a Roma. Hoy otra expresión cotidiana del idioma español. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué significa esta expresión? Hoy vas a aprender español con otra expresión cotidiana. Mejorarás tu comprensión oral y practicarás tu pronunciación conmigo. ¿Qué te parece? Espero que bien, porque ese es el contenido de este episodio. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de SpanishPodcast.net. Hemos creado este episodio por un comentario que Satori hizo en uno de los vídeos de nuestro canal en YouTube. Satori nos pidió que explicáramos la expresión «todos los caminos llevan a Roma», una expresión bastante larga. Creo que esta expresión también se usa en otros idiomas, especialmente en los países que están cerca de España. Creo que se usa en Francia y en Portugal, pero no sé si se usa en más países. Supongo que seguramente esta expresión existe en más países. Es bastante probable que en los países asiáticos la expresión no se utilice o sea menos utilizada. Si conoces la expresión, escucha el episodio de todas formas. Te servirá igualmente para mejorar la comprensión oral y podrás practicar la pronunciación al final. Esta es la tercera vez que la ciudad de Roma aparece en una expresión de nuestro podcast. La primera vez fue cuando explicamos la expresión «hablando del rey de Roma». Hace ya mucho tiempo de eso. La segunda vez fue cuando te explicamos la expresión «remover Roma con Santiago». La tercera vez que la palabra «Roma» apareció en otra expresión, aunque no directamente, fue cuando te explicamos la expresión «estar más liado que la pata de un romano». Un romano es una persona de la ciudad de Roma. Es curioso porque todas estas expresiones se utilizan mucho en español. Voy a explicarte primero las palabras de la expresión, después te hablaré sobre su significado. A continuación, te contaré su origen. En el siguiente punto te contaré un par de historias para que memorices su significado. Y finalmente, practicaremos juntos la pronunciación. Todos los caminos llevan a Roma. Palabras que forman parte de la expresión. Todos los caminos llevan a Roma es una expresión bastante larga. Explicaré sus palabras de forma breve porque todas son bastante sencillas. La primera palabra de la expresión «todos los caminos llevan a Roma» es «todos». «Todos» significa la totalidad, el conjunto total de algo. Por ejemplo, imagina que tenemos una caja con caramelos. La caja tiene 7 caramelos. Si te comes los 7 caramelos, te puedo decir «te has comido todos los caramelos». Ya no hay ninguno. No quedan caramelos. En la caja no hay caramelos porque te has comido todos. La segunda palabra de la expresión «todos los caminos llevan a Roma» es «los». «Los» es un artículo determinado masculino y plural. Si eres capaz de comprender nuestros episodios, tienes que conocer esta palabra muy bien. Se utiliza para introducir un sustantivo masculino en plural. La tercera palabra de la expresión «todos los caminos llevan a Roma» es «caminos». ¿Qué es un camino? Un camino es una vía por la que se puede viajar. Un camino es como una carretera, solo que no hay asfalto. Los caminos suelen tener el suelo lleno de piedras, tierra y polvo. Algunos caminos son muy famosos. En España es bastante conocido el Camino de Santiago. Puedes escuchar nuestro episodio sobre él si quieres. La cuarta palabra de la expresión «todos los caminos llevan a Roma» es «llevan». «Llevan» es una conjugación del verbo «llevar», concretamente la tercera persona plural del presente de indicativo. «Llevar» es un verbo que significa «transportar», «trasladar algo de un sitio a otro». La quinta palabra de la expresión «todos los caminos llevan a Roma» es «a». «A», además de ser la primera letra del abecedario en español, es también una preposición. En este caso, la preposición «a» se utiliza para indicar dirección. Indica hacia dónde va algo. Por ejemplo, «voy a Madrid». «Vas a tu casa». La preposición «a» también se puede utilizar para indicar dónde está algo. Por ejemplo, «está a la derecha», «está a la izquierda» o «está a 10 kilómetros». La preposición «a» también tiene otros usos, pero ya lo explicaré en otro momento. La sexta palabra de la expresión «todos los caminos llevan a Roma» es «Roma». Roma es una ciudad. Roma es la capital de Italia. Al principio de este episodio de SpanishPodcast.net dije que la palabra Roma aparece en muchas expresiones del español. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, creo que es fácil. Roma ha sido una ciudad muy importante en la historia. El Imperio Romano, que dominó Europa durante siglos, tuvo una influencia muy grande en nuestro país, al que llamaban Hispania. Hispania era el conjunto de España y Portugal. Hoy en día existen muchos lugares de España en los que puedes visitar ruinas romanas. Probablemente la construcción romana más conocida de España sea el Acueducto de Segovia. Segovia es una ciudad que está cerca de Valladolid, a una hora de distancia en coche aproximadamente. El Acueducto de Segovia es una maravilla de ingeniería y está en un estado de conservación magnífico, teniendo en cuenta que tiene unos 1800 años. El acueducto se construyó durante el gobierno del emperador Trajano, por si alguien tiene interés en la historia. Algunas veces puedes escuchar esta expresión de esta forma: «todos los caminos conducen a Roma». Significa exactamente lo mismo, solo que en vez del verbo «llevar», usa el verbo «conducir». Ahora que hemos visto el significado de las palabras, ¿qué significa «todos los caminos llevan a Roma»? Bien, el significado literal es que viajes por el camino que viajes, vayas a donde vayas, tarde o temprano llegarás a Roma. Este es el significado literal, pero no el real. ¿Qué quiere decir un español cuando dice que «todos los caminos llevan a Roma»? «Todos los caminos llevan a Roma». Significado. ¿Qué significa «todos los caminos llevan a Roma»? El significado de esta expresión se puede utilizar para indicar que un mismo resultado se puede conseguir de varias formas diferentes. Es decir, que si quieres conseguir un objetivo, puedes conseguirlo de diferentes formas. Hay formas más eficientes de hacer las cosas, formas menos eficientes, formas más rápidas y formas menos rápidas, formas mejores y formas peores. Pero esta expresión se utiliza para decir que, independientemente de cómo lo hagas, si te esfuerzas, conseguirás tu objetivo tarde o temprano. Todos los caminos llevan a Roma. Origen de la expresión. El origen de esta expresión se encuentra en los tiempos del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano dominaba la mayor parte de Europa, se construyó una red de caminos que recorrían todo el continente. Todos estos caminos salían desde Roma. Si ibas por cualquiera de estos caminos, tarde o temprano, acababas en Roma. La red de caminos que construyó el Imperio Romano era bastante impresionante. La red de caminos llegaba desde el Golfo Pérsico hasta Germania e Inglaterra. En total, había unos 75.000 kilómetros de caminos. Todos ellos tenían su inicio o su final, según lo mires, en Roma. Estos caminos fueron los que permitieron que el Imperio Romano se extendiera tanto. Permitían moverse rápidamente a los soldados y también las provisiones. Todos los caminos llevan a Roma. Pequeñas historias para memorizar la expresión. Voy a contarte un par de historias para que puedas memorizar la expresión «Todos los caminos llevan a Roma». Imagina que comienzas a trabajar en una nueva empresa. Vas a trabajar como asesor inmobiliario. Un asesor inmobiliario es una persona que se dedica a vender casas y pisos. Tienes una amplia experiencia en el sector. Has trabajado durante años en una empresa. En las últimas semanas te han hecho algunas ofertas y has decidido aceptar una para mejorar tus condiciones de trabajo. Cuando empiezas en tu nueva empresa, hay dos personas esperándote. Estas personas van a ser tus jefes, Antonio y Noelia. Poco a poco te explican su forma de trabajo, que es un poco diferente a la que estás acostumbrado. Noelia te dice: «Es probable que pienses que todos los caminos llevan a Roma, pero queremos que hagas las cosas como gusta en nuestra empresa». Con esta frase, Noelia quiere decir que puede que pienses que puedes hacer las cosas de otra forma, que haciéndolas de otra manera conseguirás los mismos resultados. Sin embargo, en esta empresa quieren que trabajes a su forma y siguiendo sus instrucciones. Es algo importante para ellos. Otra historia. Imagina que te has presentado a las elecciones para ocupar un puesto en el ayuntamiento de tu ciudad. Tu partido político gana las elecciones, pero ha sido una victoria muy ajustada. Ha habido muy poca diferencia de votos. Vas a poder hacer algunas reformas, pero vas a tener que negociar con otros políticos. En una de las negociaciones, tú dices tu punto de vista y tus ideas sobre cómo hacer las cosas. La persona con la que estás negociando te cuenta su punto de vista y sus ideas sobre cómo hacer las cosas. Aunque hay diferencias entre vosotros, también tenéis cosas en común. Queréis conseguir lo mismo, pero haciéndolo de formas diferentes. En un momento de la negociación dices: «Bueno, todos los caminos llevan a Roma. Seguro que llegamos a un acuerdo». Con esta frase quieres decir que hay muchas formas de hacer las cosas, que hay muchas formas de conseguir lo mismo. ¿Crees que si seguís negociando, llegaréis a un acuerdo? Todos los caminos llevan a Roma. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con esta expresión. Hoy es bastante fácil, porque no tenemos que conjugar ningún verbo. La expresión siempre se dice de la misma forma. Repetiré la expresión 5 veces. Repite después de mí. Intenta imitar la pronunciación y la entonación. Vamos allá. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Perfecto. Haz varias veces el ejercicio y seguro que mejorarás poco a poco. Cuando practiques la repetición, verás que lo haces mejor.